vida como corre la corriente, continuamente alterna con la gente, más cuerda, más senil y más demente, que lleva tatuado en la frente, que al fin y al cabo son la buena gente. Ven a verme, pero espera un ratito, sé paciente. Estoy muy a gustito con mi gente, más cuerda, más senil y más demente, que al fin y al cabo son la buena gente. Y los colegas que siempre serán, se quedarán, se quedarán. Y los colegas de pastel se irán, se irán, se irán, se irán. Siente mi vida como corre la corriente, continuamente alterna con la gente, más cuerda, más senil y más demente, que lleva tatuado en la frente, que al fin y al cabo son la buena gente. Y los colegas que siempre serán, se quedarán, se quedarán. Y los colegas de pastel se irán, se irán, se irán, se irán. De pastel.